10 de la mañana en Santa Rosa y en todo el país. Y bueno, justamente la semana pasada estuvimos conversando con Estefanía, madre de Amelia Justos, esta beba de 9 meses que necesita realizarse entre 10 a 12 sesiones láser por una malformación vascular. Y bueno, están con un conflicto porque la obra social no les cubre el tratamiento. Y para indagar sobre esto y también para hablar en general sobre esta enfermedad, tenemos en línea a Andrea Valderrama, diputada provincial, que presentó un proyecto para que se incluya al programa médico obligatorio las malformaciones vasculares, que es lo que está sufriendo esta beba Amelia de 9 meses. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal, Gaby? Buen día, saludo a vos y a la audiencia. Bueno, Andrea, gracias por tu tiempo y bueno, comentanos sobre este proyecto que se ha presentado. Bueno, desde ya te comento, o sea, sí. Estefanía y Amelia son de Colonia Barón, del sí. mismo pueblo que yo. Nos conocemos y desde que Amelia es más chiquitita, conocía su caso y Estefanía se puso en contacto conmigo para por ahí a ver qué podíamos hacer, porque bueno, encontró enseguida esta traba de que no tenía cobertura de su prepaga para hacer el sí. tratamiento. Bueno, ella obviamente tuvo que iniciar una lucha judicial para eso, y bueno, yo charlando con ella me interesé en el tema, incluso he charlado con la especialista que la atiende, Amelia, que fue alguien de quien nos, una doctora que nos dio, digamos, mucha información sobre la patología. Sí. Y bueno, decidimos presentar un proyecto. A ver, nosotros lo que hacemos es pedirle a los legisladores nacionales que promuevan la sanción de la ley, porque esto tiene que sancionarse en el Congreso. Digamos, para que sea obligatoria la de cubrir, digamos, para todas las prepagas, que sea una prestación médica obligatoria a nivel nacional. Es algo, digamos, importante porque los costos son altísimos, porque además el láser con el que se tiene que hacer las sesiones y con el tratamiento, digamos, hay 5 solamente en todo el país. Mira, te comento, hay 5. Sí. El que se está haciendo Amelia es en la clínica Basterrica. Después hay uno en el Hospital Posadas, que según tengo entendido está fuera de funcionamiento porque está roto. En el Garrahan hay uno, pero el tema que en el Garrahan no anestesian, digamos, hacen las sesiones sin anestesia, entonces ahí los chiquitos, los bebés, es muy difícil porque no los puedes tener quietos, y más cuando, por ejemplo, no sé, el caso de Amelia, que es en el rostro, que están los ojos cerca y demás, como que es muy difícil, por eso se usa como para chicos más grandes o para gente adulta. Y después hay uno en Tucumán y uno en Mendoza. Aparte del de la clínica Basterrica, el 3% de la población tiene estas patologías, que son, digamos, manchas que surgen a partir de una malformación, digamos, que tiene exceso de vascularización sanguínea, digamos, entonces provoca una mancha de color similar al vino, por eso se llama síndrome de vino Porto. Y bueno, la idea es tratar de colaborar. No es algo que las obras sociales generalmente lo terminan cubriendo después de que se inicia reclamo judicial, casi todas lo cubren. Algunas los cubren sin reclamo. Tengo entendido, por ejemplo, según me dijo la especialista, que el SEMPRE ha tenido paciente con SEMPRE que lo ha cubierto al tratamiento. Y bueno, es de lo que pasa que como no está establecido como una práctica obligatoria, queda a la elección de la obra social, y algunas, como en el caso de Amelia, interpretan que es una cuestión estética y no de salud. Tal cual. Entonces es importante que quede, digamos, establecido que no es una cuestión estética, que es una cuestión de salud, y que no tengan que pasar las familias por todo un reclamo judicial previo para lograr la cobertura. Tal cual. Es lo que hablábamos justamente con Estefanía, la mamá de la beba, porque decíamos eso, ¿no? Justamente que lo interpretan como algo estético, claro, y la preocupación también de Estefanía era la vida futuro, ¿no?, de Amelia, por el hecho de que no afecte en su autoestima y ni hablar en su calidad de vida también. Sí. Mira, o sea, puede darse en distintas partes del cuerpo, pero cuando es en el rostro, en el caso de Amelia, que casi ocupa la mitad de su rostro, Primero que obviamente como padre seguramente el miedo que tiene Estefanía lo tendría cualquiera que estaría en su situación, digamos, desde que puede llegar a tener un estigma después o que puede ser viste víctima de alguna discriminación o demás, digamos, o que su autoestima se vea disminuida, pero no solamente es eso, sino que también si no se tratan las manchas pueden, digamos, producir alguna cuestión de patología física, o sea, puede entumecerse el lugar, puede a la larga producir deformaciones en el rostro, puede afectar o derivar en síndromes que, por ejemplo, ella le afecta un ojito, puede tener algún problema porque, digamos, los tejidos blandos están, es como que hay más tejidos blandos de lo normal o de lo que debía haber por el exceso de vascularización. Claro. Todo esto me lo explicó la doctora. Yo lo cuento porque yo tuve que informarme para esto y bueno, por eso lo explico. Que no solamente es que está la mancha ahí y listo, sino que a la larga, si no se controla y si no se trata, puede derivar en alguna patología peor. Y bueno, obviamente la cuestión de autoestima y demás también tiene mucho que ver, o sea, si está la posibilidad de tratarlo con esta tecnología, yo creo que no debería negársele a nadie. Exactamente. Andrea, ¿y que ahora cuál es el proceso? O sea, ya está presentado el proyecto y bueno, queda esperar cómo sigue el tema. Sí, mira, nosotros tenemos que arrancar en las sesiones ordinarias, el periodo arranca el 1 de marzo, a partir de ahí ya entrarán las comisiones y bueno, obviamente voy a pedir el tratamiento para que se apruebe cuanto antes. El día que se apruebe se mandará como una, a ver, lo que hace la Cámara, si en el caso que se apruebe la Cámara de Diputados de La Pampa va a enviar un mensaje al Congreso de la Nación pidiendo que se apruebe, que se incorpore en el programa médico obligatorio. Y hablando con la doctora Jaime, que es la doctora especialista que atendió a Amelia, también me dijo que ellos en CABA, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la legislatura, estaban haciendo lo mismo y creo que en otras provincias también. O sea que es como que están tratando de alguna manera, enviar un mensaje a todas las provincias para que esto, digamos, al recibir desde el Congreso esta preocupación de varias provincias, lo más probable es que lo traten y que lo incorporen al programa médico obligatorio. O sea, es tratar de un granito de arena para tratar de forzar esto, de que se incorpore de una vez por todas y que no tengan que pasar los chicos, digamos, por esto. A ver, aparte en el caso de Estefanía, ella enseguida se asesoró y se informó, pero hay muchas familias que no tienen la posibilidad de recurrir a un abogado para hacer un recurso judicial, o que a lo mejor ya el tema de que, por ejemplo, en el caso nuestro, que no tenemos un láser en la provincia, y sabemos el gasto que implica de por sí y el tema que es el desplazarse a otra provincia, tenemos que ir a otro lado a atendernos, generalmente se va a Buenos Aires y bueno, o sea, es como que no todo el mundo puede hacerlo eso, si no tenés la cobertura de la obra social o si no tenés un reconocimiento de ciertos gastos, es como que es imposible, y a veces los padres a lo mejor dejan de hacer tratamiento para los chicos y cuanto más tiempo pasa, si no se hace en una temprana edad, puede después ser más dificultoso que esa mancha logre borrarse. Entonces, eso es tan importante también esto de que se haga cuanto antes el tratamiento. Tal cual. Qué importante también, te lo iba a preguntar justamente, qué novedades tenían o que, si se habían contactado con otras provincias, a ver si también estaba este tratamiento en marcha y demás, pero bueno, ahí ya me lo contestaste. Y también mira, Láser hay en Mendoza hay uno y en Tucumán hay otro. Esas son las dos provincias que tienen, aparte de Buenos Aires. Que tienen ese láser funcionando. Ajá. Creo que, o sea, que lo mismo, no sé si lo tienen, es pediátrico, en el caso de Mendoza sé que es solo para pediátrico, o sea que para niños, y que atienden, no estoy muy segura, pero creo que ellos tienen algo en el sistema de salud que si alguien de otra provincia, digamos, tiene que abonar, porque, no sé, o sea, no es que está en un hospital público, para los mendocinos creo que no tiene costo, pero no, si alguien va de otra provincia creo que sí. Es lo que me han informado, por ahí hay que chequearlo, porque lo que pasó también es que con la pandemia todo esto es como que quedó los tratamientos suspendidos y todo como que pasó a un segundo plano, entonces ahora están retomando otra vez con todos los tratamientos, están, digamos, volviendo a la normalidad, a entregar turnos y demás, y bueno, entonces, pero bueno, lo que tengo entendido es eso, que solamente en Tucumán y en Mendoza, y los que hay en Buenos Aires, que son el del Garrahan, que no hacen con anestesia, el del Posada, que está roto, y este, el de la clínica Basta Rica, que es el que está yendo a Amelia a hacerse el tratamiento. Sí. Bueno, Andrea, ojalá que pueda salir esta ley, porque es para todos, para todas, y sobre todo cuando se trata de niños también. Sí, sí, sí, ni hablar. A ver, es algo que yo en general creo que por los costos no afecta a las obras sociales tener que prestar esta cobertura, porque es algo que sufre el 3% de la población, digamos, no es que va a haber un aluvión de gente pidiendo la cobertura de este tipo de sí, patologías. Sí, a la persona que lo sufre realmente le cambias la vida, porque si puede borrar esa mancha, es algo que la doctora me explicaba hace 10 años que se utiliza esta tecnología láser. Antes supuestamente no habían descubierto nada, no tenía cura. Entonces imagínate ahora lo que es tener esta posibilidad de tener un láser que te la quite la coloración de la cara o algo que después te marca. Generalmente cuando es en el rostro es digamos estigmatizante. Exacto. Si es en otra parte del cuerpo puede ser, porque por ahí no está en un lugar visible, pero bueno, en el caso de Amelia justamente, que es en el rostro, yo creo que es importante, y de muchos chicos y a raíz de esto muchas personas ya adultas se han comunicado conmigo y me han hecho saber que bueno, que sí, la experiencia de cada uno, sí, que lo que han tenido que pasar, que la discriminación, que han sufrido bullying por tener esas manchas que siempre están como queriendo taparlas y que sienten por ahí vergüenza. O sea, me pasó que mucha gente se contactó y me contaba sobre su experiencia y bueno, entonces es importante que a partir de ahora que tenemos esta tecnología que pueda hacerse el tratamiento, que lo haga sin tener ninguna traba. Ojalá, ojalá así sea. Andrea, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y por comentarnos este proyecto que está en marcha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente para vos.